Bueno, Darío, te comento en qué estamos ahora. Tenemos ahí como varias patas de trabajo. Está en En este momento todas. estamos en el colegio Champañat, colegio número 100, Champañat de acá del Chayao. Es un colegio fundado por los hermanos Maristas y estamos dentro del aula de quinto año. Te van a saludar los chicos, a ver. Muy bien, Bueno, ahí profe. está. No, te está saludando, Darío. Qué genio. Mándale un abrazo. Estamos acá en quinto año, porque, bueno, esta es la primera promoción de la secundaria de la escuela. Estos chicos hace 5 años iniciaron el colegio secundario Champañat. Yo me acuerdo que el primer año ingresaron 7 chicos, y ahora el colegio secundario ya tiene 150 alumnos y está edificando una ampliación de unos 300 metros cuadrados, que son 4 aulas y unos baños. Y estamos en quinto año, ¿por qué? Porque la idea es apoyar a los chicos para que puedan seguir una carrera con salida laboral. ¿Y qué tenemos hoy día? Bueno, la presencia de un licenciado en enfermería, el señor Alberto López, que pertenece a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ACSA, que está dando un curso sobre la enfermería y va a generar algunas becas para que los chicos puedan seguir esta carrera. Si querés, te paso con Alberto López, que es el licenciado en enfermería, que te va a contar un poco cuál es la motivación que lo llevó a que viniera hoy a dar esta charla acá en la escuela. ¿Te parece, Darío? Sí, perfecto. Bueno, te doy la voz con Alberto. Alberto. Gracias. Buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Buen Mira, día. lo que estamos haciendo básicamente es transmitir experiencia y transmitir orientación hacia una posible carrera de enfermería profesional que se está dando aquí en la provincia de Mendoza. Hay un instituto de la sanidad del cual yo formo parte y soy docente. La carrera dura 3 años y luego de allí los chicos inmediatamente tienen salida laboral. Y a posteriores pueden seguir acá ahora en Mendoza, gracias a Dios, la licenciatura en enfermería. Y es una carrera muy noble, donde se puede servir al prójimo, donde lo que se pretende es que uno logre poner en práctica la vocación para tus oyentes y para los chicos, porque estábamos justamente en ese punto. Vocación, el significado etimológico, según la literatura, dice que es llamado de Dios, apartado de Dios para una actividad específica. Es decir, que cualquiera puede tener vocación, cualquier carrera que elija. Pero en el caso nuestro de la enfermería es para servir al prójimo. Entonces, estamos compartiendo eso, la hermosa alegría y las riquezas espirituales que se logran a través del servicio al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Es el que está al lado de nosotros. Es también un hijo de Dios. Y esto es maravilloso porque a través de esta carrera podemos servir a Dios y a través de Dios al prójimo y colaborar con este hermoso regalo que es la vida. Bien, Alberto, bueno, la verdad que muy, muy importante, muy en momento muy complicado también de pandemia. También, bueno, a través de tuyo, mandar un fuerte abrazo, saludo y reconocimiento a todos los enfermeros y enfermeras que le pusieron enormemente el cuerpo a la pandemia y le ponen, es impresionante el trabajo que hacen cotidianamente, ¿no? Atendiendo a las personas que se encuentran en un estado de salud lamentablemente delicado, delicadas. Y bueno, y a veces verlos, verlas en acción, la verdad que nada, sensibiliza mucho, emociona mucho. Así que bueno, esperemos ahí que los chicos y chicas del colegio, aunque sea algunos y algunas, si no abrazan esta carrera o esta profesión o esta vocación, siempre tengamos en cuenta el enorme aporte a nuestra sociedad y a nuestra comunidad que hacen los enfermeros y enfermeras de este país, de esta provincia, y que lamentablemente son muy poco reconocidos, ¿no? A nivel salarial y de derechos laborales, y que tienen que estar luchando cotidianamente para mejorar su situación de vida, cuando debería ser una prioridad absoluta tener mejores condiciones ahí para enfermero y enfermera. Aprovechame esto para decirlo, pero bueno, fundamentalmente poner en relieve y en valor el enorme, enorme, enorme trabajo que hacen. Genial, Darío, bueno, buenísimo. Y mirá, yo voy a ser acá de vocero. Ahora te voy a dar la voz a la directora de la Escuela Champagnat, Belén, para que ella un poco cuente cómo es el perfil de la escuela y cómo se siente después de 5 años de empezar a soñar tener la primera promoción de alumno de la secundaria. Paso vos entonces con Belén. Belén, buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos para que conozcan la escuela. También agradecemos a Jorge y que viene el licenciado que viene a dar una charla de enfermería para que los chicos conozcan alguna carrera que puedan llegar a seguir. La idea de la escuela, que es el primer quinto que tenemos en la escuela, es decir, es la primera promoción de egresados, es que ellos continúen su formación, ya sea en un nivel terciario o un nivel universitario, pero la idea es darles herramientas para que ellos continúen estudiando. La Escuela Champañá hizo su apertura en el año 2018, así que bueno, sería esta la primera promoción. Ya hemos crecido lo suficiente, ya tenemos 150 alumnos, está toda la planta funcional de profesores, preceptores, que los acompañan a los chicos, y bueno, la idea es que ellos continúen y tengan esto, el servicio de la vocación, ya sea de cualquier carrera que puedan elegir. Bueno, genial, Belén. Bueno, me imagino la emoción de los chicos, tuya, de los chicas, ser la primera promoción, ¿no?, de la escuela. ¿Cómo se vienen los festejos? Yo estoy pensando, sí, en los festejos. Sí, ya están organizando lo que es la cena, lo que es si van a hacer remeras. Uh-huh. Así que sí, acá en El Chayao la verdad que es lindo que la escuela tiene muchos años, tiene 55 años del nivel primario, pueda ahora sumarse al nivel secundario y tener los primeros egresados. Así que sí, la verdad que es una alegría enorme para nosotros. Belén, ¿y cómo ve la comunidad ahí del Chayao? Está creciendo, están haciendo también un centro de salud que tanto hace falta, bueno, el tema educativo, ¿cómo ve esa zona que a veces ha tenido que luchar tanto por el acceso al agua, por el acceso a los distintos servicios, ¿no? Y que a veces se cree que queda, no sé, lejos, porque queda en un costadito de la ciudad, pero hacia la ciudad, pero bueno, ¿cómo viene la comunidad en general ahí? Bueno, justamente es eso, ¿no es cierto?, que ha crecido muchísimo en Chayao, y la verdad que el nivel secundario no había oferta educativa acá cercano, claro, a la zona, así que colocar el nivel secundario para nosotros ha sido, y para las familias de la comunidad del Chayao, ha sido un impacto enorme, al igual que con el proyecto que tienen con el centro de salud, para que todas las personas del Chayao puedan tener un centro de salud de emergencia en la zona. Así que sí, ha crecido muchísimo, y bueno, la verdad que estamos contentos porque la escuela es muy demandada, y la verdad que eso habla muy bien de las familias y de los chicos que continúan acá en la escuela y que quieren a la escuela, que tienen sentido de pertenencia, y bueno, eso, la verdad que estamos muy contentos con eso. Bueno, Belén, felicitaciones. Y que siga. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por llamar, gracias por preguntar por la escuela. Uh-huh. Cuando quieran, estamos acá para con Jorge para compartir lo que vamos haciendo en la escuela. Ahí estamos con muchísimos proyectos para Feria de Ciencias, así que los chicos están trabajando mucho. Ahí vamos a estar con Jorge, seguramente, haciéndonos de corresponsal, como lo está haciendo ahora, y bueno, trayéndonos todas las novedades y todo lo que suceda. Te agradecemos muchísimo. Gracias, gracias. Bueno, Darío, ahí tenés dos voces. Sabés que los chicos parece que le han cortado la lengua, no quieren hablar. Entonces le vamos a pedir un aplauso para la mosquitera, a ver si se siente al aire. Un aplauso. Qué impresionante, qué corresponsal, don Jorge. Se hicieron sentir de otra manera, no con palabras, sino aplaudiendo. Bueno, para nosotros siempre lo repetimos, Darío, pero bueno, acá lo repetimos en el aula, es muy importante tener una voz, saber lo que sucede en el Chayao, en una radio comunitaria como La Mosquitera, y agradecemos enormemente siempre la gentileza que tienen de tenernos en cuenta y poder ir contando lo que está pasando en el barrio, como se llama este segmento, el barrio cuenta, ¿no? Totalmente, el agradecimiento es mutuo, claramente, encontrarnos y comunicar esto, estas vivencias de la comunidad del Chayao, Jorge, es fundamental. Contanos más, porque pasan más cosas, estás involucrado también en más cosas ahí en el Chayao. Está, nombrábamos lo del centro de salud, no sé si nos querés dar un panorama de cómo está eso, cómo está su construcción, y también lo de la película, la actividad que va a haber hoy, el viernes sobre Osvaldo Pugliese, bueno, que estás también en esa organización, y va a suceder ahí en la comunidad del Chayao. Bueno, te comento, Darío, y le comento también a los chicos, porque quizás todos los chicos no saben, pero hoy día, en la mañana, se está filmando una película de largometraje acá en el Chayao. La película es sobre la vida de un maestro de tango que se llama Osvaldo Pugliese. ¿Y por qué viene al Chayao? Porque en la rotonda Cacique El Chayao, que está enfrente de la alfombra mágica, se hizo un mural al maestro Pugliese. Lo hizo ahí un compañero de la mosquitera, Nico Kremarik. Entonces van a venir, están, digamos, hoy están en la zona, están filmando, de un equipo de cineastas jóvenes de Rosario, son 9 en total, que tienen un motorhome y andan recorriendo el país para alentar y promocionar el tango en todo el interior de Argentina. Y hoy toca Mendoza. Entonces hoy enseguidita nos vamos a encontrar con ellos, vamos a ir también al Museo de Montaña. El único museo de montaña que hay en Mendoza está en el Chayao. No sé si también los chicos lo saben, pero en la base del Cerro Arco, digamos, está Puerta de la Quebrada, que tiene un museo de montaña donde hay una réplica de todo el cordón de la Aconcagua. Y bueno, va a haber una bienvenida ahí a mediodía. Y mañana, para apoyar este proyecto que es autogestivo, y que autogestivo significa, también acá lo comentó para los chicos, que juntan los fondos ellos mismos para poder hacerlo, se hace una milonga en el Centro Cultural AXA, donde también Alberto López es parte de la asociación de los Trabajadores de la Sanidad. Y la milonga se llama La Osvaldo Milonga, y tiene como objetivo recaudar fondos. En esta milonga va a estar presente algo muy singular, que es la orquesta de tango más joven del país. Se llama La Orquesta y está integrada por 4 chicas que tienen una edad promedio, ¿sabes cuánto? De 9 a 13 años. Así que bueno, Mansa Milonga mañana. Empieza con una clase a las 21 y después se desarrolla toda la milonga. Esa es la actividad más reciente que vamos a tener acá también en la zona. Impresionante, Jorge. Bueno, la verdad que traen un panorama más que completo de ahí, de la comunidad del Chayao. Y bueno, agradecerte por traernos toda esta información. Bueno, Darío, muchas gracias a ustedes. Como siempre, digamos, volvemos a repetir, tener voz para los barrios es re importante, así que bueno, agradecemos estar en contacto, y bueno, invitamos a todos los oyentes de La Mosquitera que se vengan mañana viernes 8 de abril al Centro Cultural AXA a partir de 21 horas, se milonguea tango acá en el Chayao. Ahí está, Jorge. Bueno, lo mejor de lo mejor, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, abrazo, y los chicos saludan también con un aplauso. Vamos ahí, la champañá. Vamos a la champañá. Aplauden, mirá. Qué bueno, buenísimo, Darío, gracias. Gracias a vos, Jorge, te mandamos un fuerte abrazo. Ahí estábamos en comunicación telefónica con Jorge Muñoz.